riesgos he llegado hasta aquí. Tengo un Dios, mil pecados y un perdón. Esta noche soy lo que tú ves, un corazón que solo busca una ventana.